síguelo, vamos, no abandones nunca. Romperemos barreras de traición, caminando el camino del corazón. Deseo, pídelo, tu sueño, síguelo, vamos, no abandones nunca. Vamos, vamos, no hay tiempo de parar. Que en cada tropiezo tienes que levantarte. No puedes quedarte y nunca mirar atrás. Y nunca mirar atrás. Romperemos barreras de traición, caminando el camino del corazón. Deseo, pídelo, tu sueño, síguelo. Vamos, no abandones nunca. Romperemos barreras de traición, caminando el camino del corazón. Deseo, pídelo, tu sueño, síguelo. Vamos, no abandones nunca. Vamos, no hay tiempo de parar. Que en cada tropiezo tienes que levantarte. No puedes quedarte y nunca mirar atrás. Y nunca mirar atrás. Si tienes un mal día y la mentira te lastima, si quieres curar tu herida, yo siempre estaré a tu lado. Si te sientes muy sola, que todo el mundo está en tu contra, si sientes que anochece temprano, no te sueltes de mi mano. Romperemos barreras de traición, caminando el camino del corazón. Deseo, pídelo, tu sueño, síguelo, vamos, no abandones nunca. Romperemos barreras de traición, caminando el camino del corazón. Deseo, pídelo, tu sueño, síguelo, vamos, no abandones nunca. Vamos, vamos, no hay tiempo de parar. Tropiezo tienes que levantarte. No puedes quedarte y nunca mirar atrás. Y nunca mirar atrás. Y nunca mirar atrás. Y nunca mirar atrás.